ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar lleno al programa de esta noche. Y bueno, como te habíamos ya comentado, el día de hoy hablaremos acerca de algo muy importante para muchos de nosotros, que es la marca de la bestia. A través de la palabra de Dios se ha hablado mucho del 666 mencionado en la Biblia, sobre todo que ese supuesto número se encuentra impregnado en el gorro del Vaticano, en el gorro del Papa que está gobernando la Iglesia Católica, y que por eso él es la bestia, y que por eso debemos de pensar que ahí está la marca de la bestia. Algunos otros dicen, es que nos van a colocar un chip en la mano y nadie podrá vender ni comprar si no tienes el chip en la mano, y puedes llegar hasta morir porque el chip lo tienes en la mano o en la frente o en alguna parte. Hay muchos mitos, ideas y supuesta imaginación acerca de esta supuesta marca que la bestia te pondrá en tu mano o en tu frente. Pero en realidad, mis hermanos y amigos, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de aprender acerca de lo que dice la palabra de Dios de relativo a la marca de la bestia? Una de las cosas que debemos de pensar e imaginarnos y tratar de comprender, mis hermanos y amigos, es que cuando el Señor Jesús, a través de su bendita palabra, nos habla de esta supuesta marca en la frente o en la mano, nos menciona que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca. Por eso, si nosotros somos o tenemos esa marca, es porque somos leales a alguien, sobre todo al dueño de la marca, en este caso, la bestia. Y ahora, entonces, si nosotros no tenemos la marca, nuestra vida puede estar en peligro. ¿Podría ser entonces esto una escena de cómo nos podemos convertir en la vida real en el futuro? Como ya lo mencionamos, muchos libros populares, muchas películas a través de Hollywood, en el cine y en fin, muchas otras cosas nos declaran de que probablemente así pasará. Pero, ¿es realmente esto lo que la Biblia dice acerca de la marca de la bestia? ¿O es esto que acabamos de describir pura ficción, pura idea, pura imaginación de otro ser humano? Te invito a que a través de este programa y los siguientes podamos ver lo que las escrituras dicen en realidad acerca de estas ideas de la marca de la bestia. Lo que sí debemos de recordar es que durante los últimos años, mis amigos y hermanos, el fenomenal éxito de varias series acerca de diferentes marcas han tenido un sinfín de entradas en dinero. Sobre todo ha acrecentado la creencia en la magia oculta, la idea de que realmente existen magos ocultos por allí que nosotros no conocemos, que supuestamente usan esa magia para hacer cosas buenas, pero algunos lo usan para hacer cosas malas. Una de las películas más sobresalientes en los últimos tiempos es la serie de Harry Potter, de la escritora inglesa J.K. Rowling, y la serie Dejado Atrás, de los autores cristianos Tim LaHaye y Henry Jenkins. Por eso debemos de analizar o más o menos poner un poco de atención a estas ideas, sobre todo a la serie de LaHaye y Henry Jenkins, porque ellos son cristianos, leen la Biblia, mas en cambio desarrollaron una supuesta idea de la marca de la bestia. Pensando en lo que Harry Potter vemos en las películas de Harry Potter o en los libros, es de aquella marca que tiene el supuesto Harry, en el cual él pudo haber salvado su vida al haber asesinado a sus propios padres, otra persona maligna, otro mago maligno, y supuestamente Harry podía hablar, más bien podía desarrollar la oportunidad de vencer a ese mal. Simplemente porque ese malvado le dejó una marca en la frente a este pequeño niño. Algo curioso que vemos a través de esta serie de caricaturas o de películas acerca de este pequeño niño mago es la forma en que él puede hablar con las serpientes. Y recordemos que la serpiente es una idea del enemigo de Dios, una forma representativa del enemigo de Dios en la Biblia. Y la manera en que él habla y hace magia, no me digas que esto es algo bueno o bonito que podemos imaginarnos que pasan. Monstruosidades e ideas malignas a través de esta serie de películas, Harry Potter, y todo lo que nosotros vemos a través de ello. Sin duda que muchos de nosotros como cristianos, a pesar de estar dentro de la iglesia, ya hemos escuchado o visto algo similar a esto. Pero veamos mejor aquello que muchos de nosotros no hemos visto, pero algunos hemos escuchado. Aquella serie que se llama Dejados Atrás. Si nosotros le ponemos un poquito más de atención, nos daremos cuenta que esta serie ha vendido más de 75 millones de ejemplares en 12 libros, con otros 3 supuestamente en preparación. Allá empezando ya por el año de 1995 al 2004. Un fenómeno que ha enriquecido grandemente a sus autores y a la editorial que lo publica. La serie sin duda presenta un relato ficticio supuestamente basado en la Biblia sobre el tiempo del fin del planeta Tierra. Estos libros enseñan que habrá un rapto secreto, una tribulación de 7 años anterior a la segunda venida de Cristo y el surgimiento de un malvado dictador mundial llamado el Anticristo, el poder de la bestia, que mencionan los libros de Daniel y Apocalipsis. Este líder maligno, dicen los autores, usará una marca de lealtad para hacer valer su autoridad sobre los moradores de la tierra. El octavo libro de esta serie, titulado La Marca, la bestia domina el mundo, en este libro, el anticristo, un individuo poderoso de nombre Nicolás Carpartia, surge milagrosamente de entre los muertos. Ha colocado entonces en sus seguidores un tatuaje, una marca de lealtad en la mano o la frente, y les ha implantado un supuesto biochip que contiene toda la información personal de cada persona existente en el planeta Tierra. Quienes rehúsen la marca perderán el derecho de comprar o vender. Si continúan rechazándola, enfrentarán la muerte. Hagamos una pauta y consideremos otro de los grandes éxitos de la librería de estos libros, que se llevan vendido más ejemplares que toda la serie de esta que te estamos hablando. Como ya te lo comentamos, la serie de Harry Potter. No, la serie de Harry Potter no solo habla del anticristo, sino que describe a la bestia, su imagen y define el misterioso número 666. Asimismo, predice el tiempo en que habrá un grupo de gente al que se le impedirá comprar y vender. Ahora bien, lo que cuenta tiene muy poco que ver con la novela de Dejados Atrás. La Biblia, que con razón la consideramos la palabra de Dios, presenta la realidad y no meras especulaciones. Millones de personas han leído libros que tratan de profecías sin nunca haber analizado lo que los propios profetas dicen. Sin embargo, cuando la gente utiliza el último libro, el libro llamado la Biblia, ahí en el libro del Apocalipsis, a menudo se preguntan quién es qué es el poder de la bestia, que es también la marca de esta misma bestia. ¿O acaso la bestia es una supercomputadora, como algunos dicen que así es? ¿O es una organización? ¿O es un individuo? ¿Qué es esta bestia, mi querido amigo y hermano? Otros, especialmente los entusiastas de estas ideas de Dejado Atrás, hablando de cómo iba a nacer un anticristo, una persona que se iba a levantar entre los muertos, se preguntan si la marca de la bestia no será en realidad un chip, como así lo dicen, implantados debajo de la piel, tal como lo afirman muchos. Otros especulan con la posibilidad de que la marca de la bestia sea un código, como la línea una línea de productos de consumo que en muchos países se lee en las cajas registradoras, cuando pasan el código de barras y se sabe todo lo que el artículo debe de tener. De acuerdo con la Biblia, La verdadera marca de la bestia es mucho más que un chip informático o un código de barras. La palabra de Dios, mis queridos oyentes, nos dice exactamente lo que es y cómo podemos evitar recibirla. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 10, nos presenta una solemne advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Si recibir la marca de la bestia trae consecuencias tan nefastas, ¿en qué consiste exactamente y cómo podemos evitar recibirla? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, el apóstol Juan describe que vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Como observamos anteriormente, la profecía entrelaza varios símbolos. Un animal en la profecía bíblica, como lo explicamos ya en Daniel 7:23, representa un poder o un reino terrenal. El agua que aparece en Apocalipsis 17:15 representa pueblos o gentes. La bestia de Apocalipsis 13, por lo tanto, es un poder que surge de entre un conglomerado de personas. Este símbolo profético tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es una bestia compleja. El apóstol Juan emplea los mismos símbolos de animales que utilizó Daniel al describir los grandes poderes en el capítulo 7 de su libro. Usted, mi querido amigo y hermano, también recordará que antes hemos escuchado que en el libro de Daniel se puso de manifiesto que el león era representativo del gobierno de Babilonia, el oso era de los medo-persas, el leopardo era de Grecia y la bestia feroz e indescriptible era el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo podemos, con qué claves podemos identificar a la bestia? ¿Cuántas características o cómo es que podemos saber quién es la bestia? La bestia de Apocalipsis 13 surge después de estas 4 grandes imperios. Y según San Juan, lo vio en visión. Tenía elementos de cada uno de los animales de Daniel. Las escrituras lo describen utilizando 7 rasgos. No hay más que una entidad sobre la tierra que posea todas las características que mencionan en esta profecía. Tanto la Biblia como la historia secular corroboran esta identificación. No necesitamos apoyarnos en una obra de ficción redactada por los hombres para poder conocer lo que la Biblia claramente nos enseña. ¿Cómo lo podemos descubrir? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, veremos que allí nos proporciona la primera clave respecto a la identidad de la bestia. Haciendo referencia a ella, San Juan escribió lo siguiente: el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. El dragón, identificado claramente mediante la profecía de Daniel y Apocalipsis, es un símbolo de Satanás, obrando a través del imperio pagano romano. Sin embargo, ¿acaso le concedió alguna vez su autoridad y poder a alguna otra entidad? La respuesta, amigos, es afirmativa. ¿Y quién recibió ese poder y autoridad? Bueno, el 11 de mayo del año 330, Constantino, el emperador de Roma, decidió trasladar la capital imperial de Roma a Bizancio. La nueva capital se conoció con el nombre de Constantinopla. Constantino evidentemente no quería dejar a Roma en un vacío político, pero tampoco quería entregar el poder a un caudillo nacional que en el futuro pudiera amenazar su propia autoridad. Por eso le ofreció el control de la ciudad, juntamente con la tesorería y el ejército, a su jefe religioso. ¿Quién? El obispo de Roma. El historiador Thomas Stanley describe el cambio de un poder político a una jerarquía religiosa con las siguientes palabras que se encuentran en la página 40 de su libro llamado La Historia de la Filosofía. Dice así: los papas llenaron el vacío dejado por los emperadores de Roma heredando del paganismo su poder, su prestigio y sus títulos. Constantino dejó todo el obispado, dejó todo al obispado de Roma. El papado no es sino el espíritu del extinto imperio romano, con la corona puesta y sentada sobre su tumba. Lesblanca, profesor de historia de la Universidad de Roma, declaró sin ambigüedades lo siguiente: de la sucesión de los Césares surgió la sucesión de los pontífices de Roma. La autoridad de la Roma pagana se convirtió, mis amigos, en la autoridad de la Roma papal. Aquí está la primera clave de la identidad de la bestia. ¿Será posible que la Roma papal también sea la depositaria de las otras características que se revelan en el libro del Apocalipsis? Te invito a que veamos entonces la segunda clave según el apóstol Juan. Dice así: el poder de la bestia. El poder de la bestia de Apocalipsis 13 sería principalmente religioso y exigiría adoración. El versículo 4 declara claramente esto, que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta segunda característica, amigos, enfatiza lo diferente que es el poder de la bestia comparado con los imperios anteriores. Su influencia se extendería más allá de sus propias fronteras geográficas, no necesariamente respecto a asuntos políticos, sino también a asuntos religiosos. Por eso, la entidad que aparece en la visión de Apocalipsis 13 no es de carácter político, es un poder religioso, mundial, que exige adoración. Muchos confunden esta identidad con una persona. En la Biblia, el símbolo de una bestia o animal representa un sistema o organización, ya sea político o religioso. Otros comentaristas señalan que la bestia para ellos es más que nada un personaje ateo. Sin embargo, la Biblia describe algo totalmente diferente. La bestia representa un sistema religioso que se ha apartado de los principios fundamentales de las Escrituras. Este poder, amigos, establece la autoridad de los sacerdotes y prelados de los concilios y decretos de la Iglesia. Afirma que la tradición y el dogma están por encima de la misma palabra de Dios. Por eso, podemos descubrir que en esta tercera o esta segunda característica es una parte fundamental para que vayamos viendo quién es la verdadera bestia. En la tercera característica de la bestia que San Juan señala en el versículo 5 dice lo siguiente: y le fue dado una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. La blasfemia es un término religioso no utilizado por los poderes civiles. Se aplica a algo o a alguien que trate de suplantar a Dios asumiendo sus títulos o su autoridad, o que pretende ejercer los privilegios esenciales que solo a él le pertenecen. Entonces, ¿reclama el papado alguno de estos poderes o privilegios divinos? El Papa León XIII era en una encíclica fechado el 30 de junio de 1894, declaró: nos ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Así, fácil. Esto lo encontramos en las grandes encíclicas del Papa León XIII en la página 304. Los fariseos criticaron a Jesús porque había dicho que él podía perdonar pecados, según el Mateo capítulo 2 e Isaías 43:25. Ellos señalaron correctamente que únicamente Dios podía hacer esto, y de hecho Jesús podía porque era mismo Dios. Pero esto no es algo que los seres humanos puedan hacer. Sin embargo, consideremos las siguientes declaraciones que encontramos en la página 78 y 79 de El Sacerdote Católico. Dice así: por más que busquen en el cielo y en la tierra, solamente encontrarán a un solo ser creado que puede perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. y leemos en la página 27 de la versión en inglés del Manual para los Sacerdotes, Dignidad y Deberes del Sacerdote, de uno de los más eminentes doctores del santoral católico. Este es Alfonso María Ligorio, que dice así: Dios mismo está obligado a aceptar el veredicto de sus sacerdotes y de perdonar o no perdonar de acuerdo con su decisión de negar o conceder la absolución. La decisión del sacerdote prevalece y Dios lo confirma. La Iglesia Católica declara que sus sacerdotes poseen el privilegio y las prerrogativas de Dios para perdonar pecados. Sin embargo, mis hermanos y amigos, la Biblia afirma rotundamente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo como rescate por todos, según 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Estas características nos demuestran claramente de la importancia que es saber y conocer la palabra de Dios, cómo identificar quién es la bestia, y cuando ya lo identificamos, bueno, tratar de reconciliarnos con nosotros mismos, sobre todo con nuestro Dios, para poder seguir los pasos que Él nos da. Pero antes de continuar y hablándote de lo siguiente, queremos que nos acompañes para escuchar la siguiente alabanza. Esta alabanza se titula Camino al Cielo. Ya volvemos. Cuando pequeño decidí cielo, es donde quiero yo estar. Sin ti no hay mejor lugar que el camino hacia el cielo. Hacia el cielo no hay mejor lugar. Bueno, mis amigos, vamos a ir a la parte final de este programa comentando ya las últimas tres características acerca de cómo reconocer a la bestia y por lo tanto saber si tienes el sello que se menciona allí. Déjame decirte que allá en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 se presenta la cuarta característica que identifica al poder de la bestia. Dice así: y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿Ha perseguido alguna vez la iglesia a los que no estaban de acuerdo con ella? Sin exagerar, se estima que fueron millones los cristianos que sufrieron el martirio de la iglesia estatal durante la Edad Media. Comunidades enteras perecieron por el solo crimen de herejía. La osadía de creer o enseñar algo contrario a la doctrina o a la práctica establecida era anatema o era motivo de muerte. Notemos el siguiente dato tomado de una publicación de la iglesia llamado Western Watchman of St. Louis, que en español es el Centinela Occidental de San Luis, del 24 de diciembre de 1908. Dice de esta manera: la iglesia ciertamente ha perseguido. Solo un neófito en lo tocante a la historia de la iglesia podría negarlo. O consideremos otra declaración asombrosa del libro La institución de derecho canónico público, escrito por Marianus de Luca. Dice así: la iglesia puede por derecho divino confiscar las propiedades de los herejes, enviarlos a la cárcel y condenarlos a la hoguera. En esta época, el derecho de infringir las penalidades más severas, incluida la muerte, pertenece a la iglesia. No hay ofensa más grave que la herejía. Debe ser erradicada. La quinta característica del poder, mis hermanos, después de leer que esto es parte de lo que la historia menciona de cómo la bestia verdadera es el sistema papal, podemos descubrirlo también en esta última, la quinta característica. El poder de la bestia requiere que hagamos algunos cálculos bíblicos de carácter matemático. Apocalipsis capítulo 13 versículo 5 revela que la bestia recibió el poder para actuar 42 meses. Un estudio cuidadoso de la cronología profética de la Biblia revela que las escrituras utilizan el símbolo de un mes profético de 30 días. Como ya lo hemos visto antes en los programas anteriores, Ezequiel 4:6 indica que un día es como un año en la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis declara que el poder de la bestia duró 42 meses proféticos multiplicados por 30 días. Esto es igual a 1260 días, o sea, 1260 años. La historia nos informa que para el año 538 el estado papal había conquistado el último de los tres estados principales con los que estaba en conflicto. El obispo de Roma aseguró su trono político-religioso, marcando así el inicio de la supremacía papal. Si lo sumamos 1260 al año 538, llegamos al año de 1798. En este momento, según declara Apocalipsis, el apóstol San Juan, en el capítulo 13, versículo 3, una de las cabezas de la bestia perece con una herida de muerte. ¿Qué sucedió según la historia universal? Bueno, déjame decirte que en el año de 1798 hubo algo que afectó al poder papal. Hubo algo muy interesante. ¿Cuál fue? En aquel año de 1798, Napoleón envió al general Berthier a Roma con la orden de apresar al Papa. Debemos de notar entonces que el relato histórico de este suceso, según aparece en la página 24 del libro Historia de la Iglesia, dice así: el asesinato de un francés en Roma en 1798 fue el pretexto de los franceses para ocupar la ciudad eterna y ponerle fin al poder temporal del Papa. El anciano pontífice fue llevado al exilio a Valencia. Los enemigos de la iglesia se regocijaron, declararon que sería el último papa en reinar. Según el libro Breves Historias de la Subversión del Gobierno Papal, en su segunda edición, en la página 46 al 47. Si Napoleón y los enemigos de la iglesia hubieran consultado las escrituras, se habrían dado cuenta que el sistema papal no estaba derrotado, sino solamente herido, según Apocalipsis 13:3, que dice: su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Un día, la herida mortal infligida en 1798 iba a sanar, abriendo el camino para que el papado recobrara su influencia universal y se preparara el escenario para el destacado papel que desempeñaría ya en el tiempo del fin. Por eso, una vez sanado esta herida mencionada en esta parte de la historia universal en la Biblia, llegamos entonces a la sexta y última característica que identifica a la bestia. En la sexta característica, la bestia aparece en Apocalipsis 13:18 de la siguiente forma. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Su número es 666. Es muy posible que podamos descubrir otros significados para el 666, puesto que este asunto requiere sabiduría divina y es necesario entendimiento, una mente abierta. Ahora bien, podemos llegar entonces que está claro que en la Biblia es que el 7 es la realidad completa realizada por Dios en la creación, porque Él usó 7 días. Es un número que aparece en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparece en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el capítulo 8, en el capítulo 16, versículo 17, para presentar una obra acabada por Dios. También el apóstol Pedro y Jesús lo notaron como un símbolo del perdón completo y verdadero, según el capítulo de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Por eso, al ver que el 7 tiene un gran sinnúmero de identificaciones con el número santo de Dios, podríamos decirlo así, el 7 es el número santo del Creador, de nuestro Dios. Entonces, si el 7 es un número completo, el 6 es un número incompleto e inacabado. El 6 es la verdad a medias, que puede ser más peligrosa que la mentira completa. Y al mencionarlo 3 veces, 6 es la, podemos llegar que es la trinidad de la mentira, la falsedad y el engaño. Y en este caso es un triple engaño de un hombre, de una organización humana. Luego de revelar, mis amigos, estas ideas de cuáles son las características de la bestia, podemos llegar que entonces el asunto del 666 es el número imperfecto del enemigo de Dios. Y el número 77 es el número perfecto de Dios. Déjame decirte que estas palabras no son de uso personal, del hermano Mario o de alguna otra idea que algún otro pastor puso, sino una investigación concienzuda de la Biblia y las profecías a cargo del pastor Mark Finley, quien es el que escribió este libro en el cual basamos este programa. Él es un pastor conocido por su tremenda energía y su elevada visión y su profunda devoción como orador dinámico y un prolífico escritor que se dedica, a mis amigos y hermanos, a escribir acerca de las profecías. Él, en la interpretación, encontró que el 6, más que ser una marca impregnada en tu mente o en tu mano, es un número mostrando que es el número de la imperfección, que está en contra de Dios. Por eso, después de identificar todas estas características de la bestia, el profeta Juan predice cómo esta bestia usaría su poder en los últimos días para forzar a toda la humanidad a obedecer a sus demandas. Esto entonces nos lleva a considerar que la misteriosa marca de la bestia descrita en Apocalipsis capítulo 13 versículos del 16 al 17, que dice así: y ordenaba que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguna pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca entonces ha sido objeto, como ya te lo hemos mencionado, de muchas ideas mostradas a través de la televisión y los medios de comunicación. Algunos interpretan literalmente al relacionarla con algún código de barras y también con envases o productos de consumo o con algunos circuitos a través de una computadora colocada en algún sitio importante. o implantado debajo de la piel, pero de acuerdo con esta descripción bíblica de lo que realmente sucederá es que quienes no reciban la marca de la bestia, la marca no es algo físico, sino en realidad un símbolo. Quien no reciba este símbolo no podrán tener la oportunidad de hacer su trabajo cotidiano, vender o comprar o trabajar o comer o hacer alguna actividad. Porque déjame decirte que esta marca no es algo físico, sino en realidad es un símbolo de rebelión o de deslealtad al gobierno de Dios. Apocalipsis 14:12 dice que aquellos que no reciben la marca de la bestia son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El capítulo 13 y 14 de Apocalipsis deja bien claro que un grupo de personas recibirá la marca de la bestia. El otro grupo también recibirá una marca o sello, pero no será de parte de la bestia. Notemos que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 lo siguiente: vi también otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y el mar: no hagan daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente: el Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Esta noche, Señor, hemos tocado temas interesantes acerca de cómo descubrir quién es la bestia. Y una vez identificado la bestia, tenemos que descubrir cuál es la marca que nos va a destruir en los últimos días, que nos va a separar de ti, Padre. Ayúdenos a poderlo razonar, pensar, analizar y que de alguna forma podamos entender cuál es tu trabajo para nosotros a través de la historia universal, a través de la humanidad, a través, Señor, de lo que tienes para nosotros en este mundo, en esta vida. Prepara nuestros corazones, haznos aptos y activos para hacer tu obra y no permitas que caigamos, Señor. Si tropezamos y caemos en nuestros propios males, ayúdanos a poder salir y a levantarnos, que no quedemos ahí atorados en tanta maldad y en tanto fango de maldad, Señor. Cuida a cada uno de nuestros oyentes allá donde quiera que se encuentre, como quiera que se llamen, donde quiera que se encuentre, Señor, tú sabes quiénes son. Protégeles, haz conforme a tu voluntad, a sus pedidos, a su corazón, a las cosas que les espera en este inicio de semana, que ellos se preparen y se sienten gozosos de servirte a ti, oh Dios. Protégeles y, Señor, sé siempre con ellos porque ellos necesitan de ti al igual que yo también. Acompáñanos pues a lo largo de esta semana que comenzamos y sé con nosotros. Te lo suplicamos en tu bendito y sagrado nombre, Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor te bendiga.